3 de la tarde. RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica. Bienvenidos amigos oyentes de Radio Caracas Radio 750 en amplitud modulada a una nueva edición de Librería Sónica. Literatura para untar. Les hablamos este día Jason Maldonado y Linsabel Noguera en una transmisión conjunta a través de Radio Pata 104.5 FM en el estado Bolívar, Radio Juventud 840 AM en Barquisimeto, Radio La Sierra 106.5 en frecuencia modulada, Coro, estado Falcón, Radio La Voz de la Fe 580 amplitud modulada en Maracaibo, estado Zulia, Radio Monagas 960 AM en Maturín y Radio Maracay 930 AM en el estado Aragua. Hoy comenzamos Librería Sónica con un tema fabuloso de la agrupación Queen, No Me Detengas Ahora, que en inglés sería como Don't Stop Me Now. ¿A propósito de qué? A propósito de que el 5 de septiembre de 1946 nace la voz emblemática del grupo Queen. Así es, Freddie Mercury. Freddie Mercury, que muchos piensan que nació en Inglaterra, pero él no nació en Inglaterra. No recuerdo exactamente en qué país del continente africano nació. No recuerdo si fue en Marruecos, pero él nació. Es africano. Sí, él nació, fue en el continente, aunque bueno, lo haya recibido por toda su vida la Gran Bretaña, Inglaterra en particular, ¿no? Una canción bien, bien sabrosa, Don't Stop Me Now. A ver, Isabel, cuéntame, ¿qué tenemos hoy en el almanaque? Dentro de nuestras efemérides en el almanaque, como usted dice, el 3 de septiembre nace en 1928 Renán Flores Jaramillo, escritor ecuatoriano. Y en 1940, también un 3 de septiembre, nace Eduardo Galeano, periodista y escritor uruguayo, cuyas obras han sido referencia obligada en la literatura latinoamericana. Memoria del Fuego es una de ellas y recibió el premio Casa de las Américas no una, sino dos veces, por La Canción de Nosotros, Días y Noches de Amor y de Guerra. Y también es el autor de un libro de texto básico en las universidades latinoamericanas, Las Venas Abiertas de América Latina. Sí, el mismo 3 de septiembre, pero en el año 1883 muere Iván Turgeniev, novelista ruso. Excelente cuentista. Sí, el 4 de septiembre nace en 1768 François René de Chateaubriand, poeta, novelista y político francés. Y en 1896 nace Antonin Artaud, poeta y dramaturgo francés. En 1919 nace también el 4 de septiembre Francisco García Pavón, escritor y crítico literario español. Y en ese mismo día, 4 de septiembre, pero en 1709, fallece Jean-François Regnard, dramaturgo francés. En 1874 muere Manuel Antonio Carreño, músico, pedagogo y diplomático venezolano. Y en 1906 fallece Valentín Lamas Carvajal, poeta y periodista español. En 1907 fallece también Edvard Grieg, pianista y compositor noruego. Fabulosa su suite de su obra Pirgin. No me acuerdo cuál es esa. Bueno, Pirgin es un poema sinfónico. Me suena, pero no recuerdo. A ver, ¿qué más tenemos? En 1916 fallece el 4 de septiembre José Echegaray Eizaguirre, dramaturgo español, premio Nobel de Literatura 1904. El 5 de septiembre nacen en 1831 Victorien Sardot, dramaturgo francés. En 1905 Arthur Koestler, escritor austrohúngaro de origen judío. En 1914 nace Nicanor Parra, escritor y poeta chileno. Y en 1944 Darío Bellezza, poeta, escritor y autor teatral italiano. Fallecen en la misma fecha, 5 de septiembre de 1936, Gustave Kahn, escritor, poeta y teórico literario francés. Y en 1992 Fritz Leiber, novelista de relato fantástico y ciencia ficción estadounidense. Hace un año muere en el 2007 Julieta Campos, escritora cubano-mexicana. Y pasamos la página al 6 de septiembre. El 6 de septiembre nace en 1954 Juan Manuel González, escritor y periodista español. Y en 1972 China Miéville, escritor británico del género fantástico. En la misma fecha fallecen en 1907 Jerónimo de la Osa, escritor panameño. En 1950, Olaf Stapledon, escritor y filósofo británico. En 1992, Rafael Solana, escritor mexicano. Y el año pasado, en el 2007, el 6 de septiembre, fallece Madeleine L'Engle, escritora estadounidense. Y ya para concluir con nuestras efemérides en el día de hoy, el 7 de septiembre fallecen en 1907 Sully Prudhomme, poeta francés, premio Nobel de Literatura en 1901. En 1962, Isaac Dinesen, seudónimo de Karen Blixen, escritora danesa. Así es. Y en 1962 fallece Eiji Yoshikawa, novelista japonés. Y así concluimos nuestras efemérides en el día de hoy. ¿Qué tenemos, Lizabel, dentro de las noticias para nuestros amigos oyentes a nivel nacional de Librería Sónica? Bueno, cerrando las noticias, hablamos de por el refilón de la literatura japonesa. Uh-huh. Y tenemos como una noticia que llegó a través de la agencia EFE, que Haruki Murakami editará en el mes de octubre en España la última novela de su autoría, After Dark. Esta novela del escritor japonés Haruki Murakami se publicará en España a través de la editorial Tusquets a principios del mes de octubre. La firma Tusquets ha publicado hasta la fecha los libros de este escritor y es la responsable de sacar en castellano esta nueva novela, que viene precedida por una excelente crítica internacional. Murakami se ha convertido en uno de los autores de la narrativa postmoderna más elogiado y su nombre ya empieza incluso a sonar para el premio Nobel gracias a su prosa sintética, distante, cinematográfica y misteriosa. Uh-huh. En After Dark, Murakami toma su título de las influencias que tiene del jazz, una pieza llamada Five Pop After Dark de Curtis Fuller, y vuelve a construir tramas cautivadoras sobre personajes solitarios que tienen encuentros o desencuentros accidentales, y en este caso de After Dark, los encuentros se dan en medio de una ciudad de noche, con calles desiertas, hoteles y bares baratos. Bueno, y la siguiente noticia es muy, muy importante. El próximo sábado 13 de septiembre a las 11 de la mañana, entre las historias que se compartirán en la hora del cuento del Banco del Libro, habrá unas cuantas dedicadas al escritor de Charlie, la fábrica de chocolates, Matilda y James, y el durazno gigante, entre otras muchas de su producción para niños, con motivo de celebrarse ese día un aniversario de su natalicio. Y ustedes saben a cargo de quién va a estar esa sesión de lectura. Bueno, nada más y nada menos que de esta compañera que está aquí al lado, la señora Lizabel Noguera. Los invito de verdad que nos acompañen el próximo sábado 13 de septiembre a las 11 de la mañana. La entrada es gratuita, es una actividad para toda la familia y vamos a estar compartiendo un poco de la celebración del Día de Roald Dahl, que es una celebración que se hace a nivel mundial y que en mi caso particular trato de festejarla todos los 13 de septiembre porque me reconozco fan de este autor. Así es. Esta es una noticia curiosa. En un apartamento de Tel Aviv podrían estar documentos que aclararían algunos aspectos de la vida de Franz Kafka. Fueron entregados por el escritor a su amigo Max Brod, que editó su obra en Palestina durante el mandato británico. Después de la muerte de Brod en 1968, su secretaria Esther Hoff heredó los papeles que ahora se hallan en la ciudad israelí. ¿Qué más tenemos para hoy, Lizabel? Pues, para hoy tenemos una lectura, ya que habíamos comentado que Iván Turgenev es un excelente cuentista y narrador. Tomamos un fragmento de un texto que se llama, un cuento que se llama El bosque y la estepa, y está dentro de un libro de varios relatos, que es, en algunos lugares lo traducen como Memorias de un cazador, y en otro como Recuerdos de un cazador. El bosque y la estepa fue uno de los últimos cuentos que Turgenev agregó a esta serie de Memorias de un cazador y en la cual desarrolló con absoluta libertad y maestría su acercamiento narrativo a las costumbres de la clase popular rusa. Cabe destacar que Turgenev es uno de los escritores rusos que rompió primero con toda esta influencia orientalista que había en la literatura rusa y empezó a abrirse hacia el universo más occidental, más europeo, y es considerado uno de los grandes cuentistas y narradores de la literatura rusa. para la lectura de este cuento, nuestro amigo Jason nos prestará su voz y la acompañaremos con la sonata en sol menor de Johann Christian Bach, que fue el menor de los hijos de Johann Sebastian Bach y que combinó en su música las influencias de la escuela alemana y de la escuela italiana con absoluta armonía para resultados como el que vamos a escuchar. Tal vez haya fatigado al lector con mis relatos de cacería. Que se tranquilice ahora. He señalado el término de estas páginas. Solamente le pido autorización para añadir algunas observaciones cinegéticas. La casa con escopeta está llena de atractivos por sí misma, Fursich, como solía decirse cuando estaba de moda la filosofía de Hegel. Si el cielo no nos ha hecho cazadores, no por eso dejaremos de ser amigos de la naturaleza. Por lo tanto, es algo que podemos envidiar a los discípulos de San Humberto. ¿O acaso no llegan a comprenderme? ¿Conocen los goces que se experimenta cuando se parte para una cacería al romper el alba de un hermoso día primaveral? Están en la escalinata. El color del cielo es todavía un gris sombrío. Brillan aún algunas estrellas. Corre un viento suave como una ligera onda. Perduran los murmullos discretos y confusos de la noche. Están los árboles envueltos en una especie de velo. En el carro se coloca la alfombrita, el tarro de té, el samovar. Los caballos se estremecen, piafando. Una pareja de gansos, apenas despiertos, atraviesan silenciosamente el camino. Detrás de una cerca, el guardián ronca tranquilamente. En la atmósfera fresca no hay un solo sonido que no se incruste nítidamente y quede como grabado. Se instalan en el vehículo. Los caballos arrancan a un tiempo. Se pasa frente a la iglesia. Se baja la pendiente. Luego se dobla a la derecha, junto al dique. El estanque está cubierto de neblinas blancuzcas. Sienten frío. Se alzan el cuello del abrigo. Los caballos atraviesan con gran ruido los charcos de agua, mientras el cochero silba en el pescante. Poco a poco alumbra la aurora. Algunos hilos de fuego surcan el cielo, mientras la niebla se acumula contra los barrancos. Rompe el canto de la alondra, sopla un viento más liviano, el disco purpúreo del sol se eleva más sensiblemente. La luz colorea la cuesta, las colinas, penetra en el fondo de los vallados. En un derroche de luz, una magnífica armonización de tonos deslumbrantes. El corazón se agita en el pecho como en el pájaro en el ramaje, y todo parece decir alegría, bienestar, dicha. Allá lejos asoma una aldea después de la Alduela, como su iglesia blanca y una laguna hacia la cual nos dirigimos. El bosque y la estepa, un fragmento de este maravilloso cuento de Iván Turgenev. Y ahora nos vamos a un corte comercial de la emisora y regresamos con más de Librería Sónica en breve. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Linsabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. Estamos Baila que Baila en Librería Sónica. Recogiendo la cédula del piso, aquí los tres, con nuestro invitado también, porque estábamos escuchando un tema que fue popularísimo en la década de los 70 con todo el auge del disco music, pues esta canción fue una de las más bailadas en las discotecas de la época. Formó parte de la banda sonora de Fiebre del Sábado por la Noche, cuyo éxito marcó una pauta cultural mundial y propició el auge de la música disco. ¿A quién nos referimos? ¿A quién? Nos referimos al grupo Bee Gees. No, es que yo no soy de esa época. Ah, ¿vale? Verdad, no, es que tú eres de Gilberto Santa Rosa para acá. Sí, de Menudo. No, Menudo es atrás de Gilberto Santa Rosa. ¿En serio? Sí, bueno, de hecho, Santa Rosa, ¿no? Menudo fue primero que Fiebre del Sábado por la Noche, te digo. A ver, sacando cuentas. Sí. Feria la Alegría. Oye, sácalo por ahí. Tema se llama Deberías Estar Bailando. You Should Be Dancing, del grupo Bee Gees. Oye, qué mamá. Y escuchábamos a Barry Gibb, cantante de este grupo, pues nació el primero de septiembre de 1900. Se me perdió la línea, cuando la encuentro se los digo. Pero nació el primero de septiembre y por eso le estamos rindiendo este recuerdo con You Should Be Dancing. Y ahora vamos con nuestro invitado en el día de hoy. Entrevista en Librería Sónica. Y estamos acá recibiendo con nosotros en Librería Sónica a un amigo, dramaturgo, escritor, Vicente Lira. Bienvenido, Vicente. Hola, buenos días. Gracias por invitarme. No, gracias a ti por venir, porque de verdad para nosotros es un honor tener aquí. Les voy a contar rapidito qué ha hecho Vicente. Nada más y nada menos, Vicente, en el 2006 se ganó la publicación de su obra Los Dioses del Sur en el cuarto concurso para obras de autores inéditos de Monte Ávila Editores Latinoamericanos. Y esta pieza fue exitosamente montada por el grupo teatral Rajatabla hace un par de meses, no, en junio, ¿no? Uh-huh. En junio de este año 2008, y planean ahora salir de gira con la pieza. Fue muy bien recibida por el público. Vicente estaba que brincaba en una pata con el montaje, y eso le valió un nuevo proyecto en el que está ahora también embarcado, y que después, por cábala, si él quiere compartirlo, lo dirá, y si no, nos lo reservamos. Vicente es egresado de la Escuela de Letras de la UCB y actualmente está cursando el posgrado en literatura venezolana también allí en la UCB. Obtuvo el premio Chelatencio para noveles dramaturgos y forma parte del grupo Texto Sentido, con quienes editó el libro Puro Cuento en el año 2000. Ay, Vicente, ¿cómo has hecho todo eso compartiendo con tu vida de trabajo de oficina? Bueno, es un sufrimiento. O sea, tú combinas tu tiempo, y creo que, Elizabeth, tú también tienes parte de esos juegos de cómo diversificarse. Ella lo entiende perfectamente. Sí, sí, de hecho lo entiende perfectamente. Pero nuestros oyentes no, ¿vale? Su humildad abruma. Sí, sí, lo deja abrumado. No, la idea es que tú tienes una arte y tienes una parte en donde necesitas poder sostenerte, y otra cosa en donde necesitas, una parte donde necesitas poder sostenerte económicamente, y otra parte donde necesitas poder sostenerte en tu espíritu, en tu forma, en tus deseos, ¿no? Entonces a mí me ha pasado un poco eso, y bueno, yo trabajo básicamente en informática. Y de resto, suponte que tengas un horario de 8 a 5 de la tarde en informática, y de 6 a 2 de la mañana agarras y escribes un poco. Entonces, bueno, así se ha logrado algo. Hace 4 años también, cuando me gané el premio Chelatencio, Bagazos montó una obra que se llamaba Las tumbas son para los muertos, y fue un poco parte de ese juego, ¿no? Era unos talleres que estaba dando el Celar. Uh-huh. Entonces se salía a las 5 de la tarde del trabajo, llegabas a las 6 a esto, y después en la noche empezabas a escribir el texto. ¿Y con quién estabas haciendo ese taller en el Celar? En el Celar lo estaba haciendo con Mónica Montañez y toda la gente de Bagazo. Entonces eso fue un premio, se ganó el resultado final de ese taller. Era un concurso entre todas las personas que participaron, y yo terminé ganando, y era eso, era una obra que era una sátira sobre el deslave de Vargas. Entonces, creo que quedó simpática. Recurres en el tema de las tumbas, ¿no? Porque Los Dioses del Sur... Uh-huh. No se trata precisamente de la mitología indígena de Sudamérica ni nada por el estilo. Se trata de los que mueven los hilos del poder realmente en el Cementerio General del Sur. Cuéntanos, ¿cómo se te ocurre Los Dioses del Sur? La historia de Los Dioses del Sur es interesante porque es parte del hecho de que mi madre murió y la enterraron en el Cementerio General del Sur. Y cuando están en el Cementerio General del Sur, hay unas personas detrás de mí, que, bueno, pueden ser muy buena gente o lo que tú quieras, pero ellos me tocaban y me decían, mira, ella la estaban enterrando muy arriba, casi donde estaban los nichos, y ella me dice, bueno, mira, nosotros podemos conseguirte unos puesticos allá abajo en la entrada, que hay 4 puestos en 4 millones de bolívares. Entonces, tú te quedas así. El negocio con todo. En pleno proceso, le estaban echando tierrita encima, y entonces ellos diciéndome, claro, ellos de buena gente diciéndolo, pero tú lo estás escuchando y tú dices, esto es increíble. Es que lo que pasa en el Cementerio General de Sol es curioso. A mí me pasó algo no similar, pero que es igual de bizarro. Hace 16, 15 años, cuando fallece mi abuela, que igual la están enterrando en el Cementerio General del Sur, todos los dolientes allí tuvimos que lanzarnos al piso porque estaba pasando una bandada de malandros, una guerra de balas, pues disparándose bandos contra bandos, y nosotros quedamos en la mitad del ¿cómo se llama eso? De la línea de balas. ¿Qué le llaman? La línea de fuego es la palabra, exactamente. Entonces, no es de extrañarse que ese tipo de situaciones se presenten justo en este cementerio. Mire, qué interesante. Bueno, es que ahí, fíjate, pasa una cosa, que el realismo mágico es más real. Qué mágico. Es tan cierto que yo me fui después de dos meses después, fui con mi padre y él fue a hablar con mi madre, estaba sentado ahí en la fosa, entonces en donde ella estaba enterrada, y entonces llega la persona que hace este comentario, ¿no? Él estaba encargado de mover la tierra y bueno, cómo se movía todo ciertos procesos en el cementerio. Entonces yo tenía un grabador de periodista, entonces lo tenía guardado, y la primera pregunta es que yo le hago, bueno, ¿y cómo van a hacer ustedes si yo quisiera trasladarla abajo? Cuando él me empieza a contar, yo enciendo el grabador. O sea, yo me hago el loco, me volteo, prendo el grabador y le sigo preguntando. Y él me empieza a hablar de cómo son los caminos verdes, de cómo pasa esto para acá, de qué papeles tienes que mover hacia un lado. Entonces, de con quién tienes que hablar. O sea, que qué sencillo es que chaca, chaca, chaca, chaca, abres una, chaca, chaca, chaca, chaca, cierras la otra. Y ya está. Y entonces lanzas y se acabó. Ahora, yo presumo que parte de esas vivencias están reflejadas en tu obra. Totalmente. Ahora, si nosotros musicalizáramos tu obra, ¿Qué música llevaría, aparte, por ejemplo, de las tumbas de Ismael Rivera? Mira, lo que pasa es que en este caso, como se supone que lo que haces es convertirlo en una sátira, tú dices que son dioses del sur, son los dioses griegos en el Cementerio General del Sur. Entonces, ¿cómo los representa? O sea, tú agarras y tú dices, bueno, una persona que tiene un tobo y sube y baja todo el tiempo, que es el que se encarga de sacar la tierra y quitar la tierra en el cementerio, que lo hace todos los días, ese en esta obra se llama Simón Silverio Fontivero, él es Sísifo, ¿eh? Entonces, claro, él es el que tiene esa su novia, es una mujer que vive pasando los nichos donde están las estatuas, ella tiene el cabello alborotado, entonces ella es Medusa. Entonces así va jugando, pero es todo el mismo personal. Entonces, claro, la historia la cuentan dos viejas que son Jacqueline y Josefina, que son de la familia Moira, o sea que la historia la cuentan las Moiras. Y entonces ella lo único que le hacen, lo único que le gustan son las telenovelas, fumar tabaco y las canciones de La Lupe. Y entonces, precisamente la que van a enterrar es una actriz famosísima de telenovelas que podríamos decir que es algo así como la Lupita Ferrer de la obra. Exacto, entonces, claro, todo el mundo está enamorado de ella. O sea que pudiéramos decir que la obra Los Dioses del Sur tiene mucha hilaridad, muy hilarante. Sí, muy jocosa. Bueno, para que ustedes se den una idea, amigo, hablando de la entrevista famosa del chacachaca chacachaca raspa raspa, bueno, fíjate lo que dice aquí Jesús, pues, el Jesús, como le dice otro de los personajes. La idea es pagar un dinerito a unos primos por allá abajo para que no molesten mucho, terminar de abrir la fosa aquí, chacachaca chaca raspa raspa, y hasta donde le toca al otro difunto abrir allá, chacachaca chaca raspa raspa, regresamos acá, levantamos al susodicho, lo llevamos para allá por los caminos verdes, llegamos hasta su fosa, chacachaca chaca chaca, mete, lo guardamos, chacachaca chaca, caminamos. Entonces después, el espacio disponible de este lado, trasladamos a tu tía para acá por los caminos verdes. No, vale, ni siquiera, normalito, porque ya está legal. La metemos en su huequito, chaca, chaca, cerramos aquí, chaca, chaca, chaca, guarda, guarda, placa, cemento aquí, cemento allá, pum, placa de cemento aquí, y todos felices. Oye, eso prácticamente lo que tú estabas comentando ahorita, ¿no? Prácticamente la grabación incógnita que hiciste en ese momento. Tal cual, o sea, de hecho, ahí... Casi que se puede decir, así chaca, chaca azul. Casi es un plagio del... un plagio del texto del... ¿Cómo se le diría a ese personaje, el enterrador? ¿No? ¿Será? Sí, no sé, pero básicamente... Algo así. ¿Cómo recibiste...? Una mujer enterrador. Te encanta también. ¿Cómo recibiste el premio Vicente cuando te llamaron y te dijeron, bueno, usted se ganó el cuarto concurso para obras de autores inéditos de Monte Ávila? ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo fue ese momento? Mira, es interesante, o sea, es una sensación, o sea, te da tu frito, porque por más que sea, tú dices, mira, el texto te gusta, tú sabes que tiene cierto valor, pero el hecho de que alguien te lo ratifique es importante. ¿Te llamaron por teléfono? Sí, okay, sí, me llamaron. Bueno, esa es la obra que vamos a estar obsequiando hoy por cortesía de Monte Ávila. Okay, vamos a estar obsequiando Los Dioses del Sur, De Vicente Lira, Cortés además, de Monteal, Editores Latinoamericanos. Y de Librería Sónica, además todo un lujo porque va a estar autografiada por el propio Vicente. ¿Qué deben hacer, Linsabel? Bueno, mándenos un mensaje de texto al 3456, es decir, al Dilo, con la palabra libro, seguido de su nombre, número de cédula, y estará participando por el libro Los Dioses del Sur de Vicente Lira, cortesía de Librería Sónica y Monte Ávila Editores. El costo del mensaje es de 50 céntimos de Bolívar Fuerte. Recuerden que nos pueden escribir a libreriasonica@gmail.com, pueden ingresar a libreriasonica.wordpress.com, y nos falta algún medio, el Facebook. Unirse a nuestro grupo en Facebook. Así es, ya venimos. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica con Linsabel Noguera y Jason Maldonado por RCR. Pequeña oración por ti, para agradecer que estás ahí apoyándonos, amigos de Librería Sónica, todos los fines de semana escuchándonos acá, y estamos de regreso pues escuchando a Gloria Gaynor, famosa intérprete de su conocido tema Sobreviviré, pero interpretando otros de sus éxitos. I say a little prayer for you. Digo una oración pequeña para ti. A mí me gusta más esta canción. A mí me gusta más esta también. Esta canción me parece fantástico, todo un emblema y todo una canción ícono de toda la discografía de Gloria Gaynor. Sí, exactamente. Además, ¿y a propósito de qué? A propósito de que Gloria Gaynor, esta excelente intérprete, cumple año un día como hoy, el 7 de septiembre de 1949, fue su fecha de nacimiento. Así es, bueno, continuamos acá en Librería Sónica, en una transmisión a nivel nacional. Estamos en Upata, estamos en Barquisimeto, estamos en Maracaibo, estamos en Maracay, estamos en Coro, en Maturín, en fin, estamos ya cada vez creciendo más y más en nuestra sintonía. Continuamos conversando con Vicente Lira y con su obra Los Dioses del Sur, que creo que recientemente se estrenó, Vicente. Sí, sí, sí, el 13 se estrenó en la Sala Cadafi. Qué se bueno. Reestrenó. Se reestrenó. En la Sala Cadafi. Y ahora, después de ese reestreno, que fue como para recalentar los motores, están en el Festival de Oriente, ¿no? Uh-huh. Sí, va a estar en el Festival de Oriente durante la temporada del Festival de Oriente y después creo que regresa otra vez a... Ay, ojalá estén en temporada aquí un rato más. Uh-huh. Bueno, invitamos a nuestros amigos de Librería Sónica que estén pendientes de la cartelera teatral, porque si la ven en cartelera, les recomendamos que vayan a verla. El montaje es muy divertido y Rajatable es un grupo que es emblemático del teatro venezolano. Bueno, no, sin duda alguna. Dentro de tus influencias, Vicente, como dramaturgo que eres, después te voy a preguntar sobre el posgrado, de cómo es ese posgrado. Sobre tus influencias como dramaturgo, literaria, tus íconos, tus imágenes en cuanto a lo que es el teatro, ¿cuáles son tus predilectos, vamos a decirlo así? Mira, yo he visto como tres talleres con Rodolfo Santana. Okay. Y lo he estado persiguiendo, bueno, ya creo que lo considero, y espero que él me considere también, que seamos amigos. Entonces, y realmente disfruto tanto su capacidad crítica como intelectual, como teórica, como lleva práctica. Sobre las enseñanzas que él nos ha terminado dando a un grupo de personas, está también Marco Antonio de la Parra, que es excelente como dramaturgo. Uh-huh. Y esto nos ha llevado a un proceso de creación, un grupo de personas que nos hemos unido para hacer crítica y hemos creado algo que a veces se monta, otras veces no tanto, por lo menos en el celar, que lo llamamos dramático de Iberoamericana. O sea, nos colocamos un disparador, damos un tema, escribimos 10 minutos y después se hace el montaje de eso, se hace una lectura dramatizada sobre eso. ¿Cuánto tiempo tienes trabajando y haciendo teatro, Vicente? Formalmente como casi 5 años. Ok. Antes, o sea, escribía informalmente más como 20. Y informalmente unos cuantos más. No, informalmente porque antes escribía más cuentos que otra cosa. Claro, ahora te hago la pregunta porque, claro, tú como eres persona del mundo del teatro y evidentemente tienes un conocimiento más amplio sobre la materia, mi pregunta es la siguiente: ¿cómo ves tú el teatro actualmente en Venezuela? ¿Se está haciendo más o mejor teatro? ¿Hacer más teatro necesariamente es mejor teatro o no es así? ¿Cómo ves tú la situación actual del teatro en Venezuela? Digamos que tú lo puedes ver como en dos o tres espacios distintos. ¿Qué te quiero decir? A ver. Hay un teatro comercial que se crea y no es criticable y está ahí. Y ese teatro comercial, ¿allí entraría, por ejemplo, los festivales de teatro internacional que se dan? No, el teatro comercial es hacia este tipo de obras un poco más ligeras que tienen su raíz en el vodevil, que también es una figura dramatúrgica bastante válida. Fíjate que yo hago el comentario porque yo siento, y como gran ignorante que soy de la materia, que cuando son los festivales de teatro yo veo que la gente se vuelca al teatro y todo el mundo es culto y todo el mundo es Brecht, etcétera, etcétera. Eso es igual que lo que ha estado ocurriendo, lo que ocurrió últimamente. Pues si tú tienes entonces las Olimpiadas, todo el mundo se emociona y todos sabemos de fútbol, todos sabemos de voleibol. En un festival ocurre lo mismo. Imagínate lo que es como un mundial y llegaron, entonces, pero es un festival. Entonces todo el mundo sabe de Brecht. Entonces todo el mundo sabe de Brecht, todo el mundo sabe de Marco Antonio, todo el mundo sabe de una cantidad. Claro, es una cuestión que es bueno, en general es bueno. Sí, además los festivales, Vicente, siempre funcionan como un punto de encuentro. Claro. Todos esos eventos, el Mundial de Fútbol es un punto de encuentro, es una excusa para encontrarte con tus amigos. Y como decía en estos días un amigo con el que estaba comentando en una celebración de un baby shower, él me decía, es que los venezolanos nos inventamos cualquier cosa para celebrar. Entonces es eso, ¿cuál es la excusa para celebrar? El festival y después de la obra, el lugar de encuentro del festival para comentar la obra, pero la obra la comentas 10 minutos y después te emparrandan. Sí. Bueno, claro, eso forma parte también dentro de tus gustos particulares, Link. Ahora, después que termina el festival, ¿qué pasa? Hay que aprovechar ese momento que el público está caliente y enfiebrado y tener en cartelera piezas buenas que el público cuando vaya no diga, ¿cómo lo ves tú, Vicente? Pero Dios mío, ¿por qué vine a ver esto? Es por lo que hablamos, es como si nos fuéramos también a lo que era la música clásica. O sea, la concepción de música clásica, la gente piensa en Mozart y decía que era música clásica, y al final de cuentas, ¿para quién escribió Mozart inicialmente? Entonces tú ves que todo depende de cómo vayas llevando el mensaje. A lo mejor el mensaje es muy gracioso y cuando analizas el trasfondo es más profundo de lo que parece. Entonces lo que llamamos teatro comercial, a lo mejor en algunos casos puede ser más profundo de lo que pareciera, ¿verdad? Okay. ¿Qué es lo importante de esto? En que quizás el venezolano o el dramaturgo venezolano deba saber cómo dirigir su discurso. De tal manera que si lo que se está percibiendo más es un discurso ligero, entonces aprende a manejar un tema por debajo para que la gente vea inicialmente ese discurso ligero y después tú das lo que quieres dar, ¿verdad? Es una forma de poder transmitir, porque a veces se dan muchas excusas, o a veces muchos dramaturgos se dan excusas de que si hay productores que no lo apoyan o si hay esto, y sabemos que realmente es difícil el teatro en Venezuela. Entonces hay que buscar la forma de entrar. Ahora, una pregunta, y no es cambiando de tema rotundamente, pero ¿alguna obra de teatro, Vicente, que tú no te cansarías de ir nunca a verla representada en las tablas? ¿Cuál sería, por ejemplo? Mira, hay una buena cantidad de obras que tú las ves y realmente valen la pena. Igual que, pero yo me iría por otra cosa, ¿no? Me voy por la parte de atrás en ese caso. A ver. Yo estaba intentando hacer un análisis de lo que es la dramaturgia infantil, y ha sido todo lo contrario a lo que estamos buscando. O sea, tú dices, mira, ¿dónde consigues tú un teatro infantil en Venezuela que valga la pena? Y ha sido problemático. Lo bueno, lo interesante de esto es que... Problemático, dijiste, ¿sí? Sí, porque hay mucho, pero no necesariamente lo consideras de calidad. O sea, hay mucho y entonces tú dices, bueno, pero ¿qué es lo interesante de eso? Lo que hablamos de reunirnos en grupo, que tú agarras y entonces empiezas a hacer un análisis de qué estás consiguiendo y a lo mejor puedes ir recogiendo dentro de una cosa u otra y entonces lograr tu texto de que valga la pena. Me hablabas de qué obra me gusta. Mira, me gusta La Empresa Perdón Un Momento de Locura. Lo que pasa es que primero la montaron en cine, pero las veces que ha estado en teatro ha sido excelente. Sigo persiguiendo a Rodolfo en ese caso, ¿verdad? Pero entonces una obra que era Encuentro en el Parque Peligroso, que eso sí es verdad que en donde la consiga la veo, porque, o sea, es excelente, ¿verdad? Entonces, Art, que no me acuerdo cómo se llama ella, que es española, entonces también es muy buena. Son obras que por donde pases tú vuelves a entrar al teatro. Sí, no, es que vale la pena. O sea, sí, tú lo ves y realmente te marcan, ¿no? Yo claro, a esa lista agregaría una pieza de José Ignacio Cabrujas, El Día Que Me Quieras. Claro, que donde estés, tú la tienes que ver. Es realmente la pieza. Bueno, de hecho, hablando del Día Que Me Quieras, en lo que estamos planificando, lo que estoy planificando ahora, pensaba jugar mucho con El Día Que Me Quieras por el tipo de tema. Entonces, es porque la forma en que Cabrujas transmite su discurso es algo que te lleva, o sea, yo creo que tú puedes llegarle mucho al público jugando a la nostalgia. Entonces es eso, tú tomas a Gardel y entonces tienes a Gardel ahí y entonces tienes un discurso de Pío, entonces que es golpeado por su novia, pero golpeado totalmente el discurso, y entonces en el medio pones un Gardel cantando El día que me quiera. Mira, eso es un tema que te... Que muchas veces a través del humor, por lo menos Vicente, que maneja bastante muy bien el humor, a veces a través del humor tú puedes sembrar una reflexión que la gente está escuchando y se está pasando un buen rato, y de pronto en medio de la sonrisa dice, pues ya va, ¿de qué me estoy riendo yo? Bestia, mira lo que me están diciendo. Y eso pasa un poco en Las tumbas son para los muertos, y pasa también un poco en Los dioses del sur. Fíjate, hay un pequeño monólogo que hace Rodolfo, que es el pariente que va a enterrar a la famosa actriz Valeria, y él, por una circunstancia, encuentra que el cadáver que está en la usurpando el espacio donde va a enterrar a su tía se llama José Gregorio Hernández. Entonces él entra así como un peso moral de desenterrar y mover a José Gregorio Hernández, aunque era Cataco, que era un malandro, no era el verdadero José Gregorio Hernández. Y él se siente triste en la tumba de Valeria y le dice, Valeria, mira lo que me has echado. Tan fácil que hubiese sido incinerarte, pero me lo dijiste esa noche cuando supiste que él se había ido con esa mujer, que podrías suicidarte, pero nunca te desfigurarías. ¿Lo recuerdas? Que muerta quizás, pero siempre perfecta. Entonces, ¿cómo voy a poder imaginarte desfigurada y convertida en cenizas? A ti que siempre has estado por encima de todo esto. No, ya es suficiente saber que pagaré para no verte más. Bueno, eso es parte de la obra de Vicente Lira, Los dioses del sur, obra que además estamos obsequiando en el día de hoy, cortesía de Monte Ávila Editores y Librería Sónica. ¿Y qué tienen que hacer para llevarse muy, a su casa? Muy sencillo, como ya están acostumbrados nuestros amigos de Librería Sónica, enviar la palabra libro seguida de su nombre y número de cédula, al 3456, que significa dilo. Ya saben, la palabra dilo, número de cédula y su nombre a el dilo, al 3456. El costo del mensaje es de 50 céntimos de bolívar fuerte, más básico, más IVA. Y les recordamos que, bueno, sus sugerencias, sus opiniones, sus propios textos pueden escribirnos a libreriasonica@gmail.com o visitarnos en libreriasonica.wordpress.com o unirte a nuestro grupo en Facebook. Ya venimos, vamos a un corte comercial. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. ¿Cómo divertirse leyendo? Conoce los nuevos autores. ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para un perro. Escuchando una voz inapagable, si vale el término, la voz de Luciano Pavarotti, que aunque murió el año pasado, el 7 de septiembre, hace ya un año, esa voz permanecerá en el tiempo, una voz que no se apaga, una voz poderosa. Y seguiremos deleitándonos, sí, con, claro, sus interpretaciones como esta, Nessun Dorma, de la ópera Turandot, de Giacomo Puccini. Una de sus arias más queridas. Él encantaba interpretarla y siempre lo decía en las entrevistas que era uno de sus momentos más agradables dentro del canto lírico. Y de hecho, Luciano Pavarotti trascendió el canto lírico y se convirtió también en un ícono de la cultura popular y llevó el gusto por la ópera a muchas personas que ciertamente en algunos momentos se decían, no, pero la ópera es aburrida, y descubrieron la sensibilidad, el sentimiento y lo emocionalmente movido y conmovedor que puede ser una ópera. Bueno, mejor comentario que ese, imposible. Por lo pronto, ahora vamos con nuestra sección de los blogs en Librería Sónica. Los blogs de Librería Sónica. Hoy queremos compartir con ustedes un blog que se llama, bueno, que se llama y que es de el narrador venezolano, el escritor venezolano, robertoecheto.blogspot.com, un blog para tomarse en serio, aunque sea una echadera de broma o al revés. De allí nuestra compañera, nuestra colega de trabajo, Linsabel Noguera, nos va a leer un texto que se llama Un exquisito detalle. En la tarde de ayer ocurrió un extraño hecho en el hipódromo del Paraíso. Al parecer, cinco sujetos penetraron en las instalaciones del mencionado hipódromo y esperaron escondidos en alguna parte para salir corriendo detrás de los caballos en la quinta válida. Los individuos esperaron hasta la quinta carrera para salir de su escondite y perseguir a toda carrera a los caballos que competían por el torneo José María Calcaño. Lo más raro de todo es que mientras corrían, los sujetos se iban quitando la ropa y, al final, cuando llegaron a la meta, se encontraban en interiores. Las autoridades atraparon a estos corredores nudistas cuando pretendieron tomarse fotos junto al caballo ganador. Según las fuentes policiales que pudimos consultar, los cinco antisociales corrieron por el solo hecho de correr. Haberlo hecho detrás de los caballos solo le dio un toque de exquisitez a su acción. Esto es para que ustedes vean que hasta lo más trivial puede convertirse en una maravilla con un poco de esfuerzo y de caballos. Un exquisito detalle, un texto de Roberto Echeto, bueno, muy al estilo de Roberto, lo pueden leer y leer otras cosas en robertoecheto.blogspot.com. Y de fondo teníamos el tema Charleston Ellie, un tema muy, muy, muy importante y muy reconocido, si se quiere, es la palabra que estaba buscando, de Charlie Barnett, jazzista estadounidense, quien falleciera el 4 de septiembre de 1991. Esa música de esa época, de las grandes bandas, a mí me encanta. Sí, así es, de los famosos Big Bangs. Uh-huh. Continuamos en Librería Sónica, ya en nuestro último corte comercial, conversando con Vicente Lira, autor de Los Dioses del Sur. Vicente, ¿en qué otros proyectos estás trabajando? Bueno, ahí danos una primicia. Sí, pues Vicente, además de dramaturgo, es muy buen narrador. Sí, bueno, hay tres cositas aparte, ¿no? A ver. O sea, terminé una, la estoy revisando, terminé una novela infantil, bueno, se puede decir, bueno, infantil, no, no, siempre juvenil. Juvenil, podríamos llamarla así, ¿no? Entonces ¿Ya la concluiste? Ya la concluí, la estoy revisando. Entonces okay. Simplemente la estoy limpiando. Entonces se llama Perpera Cami. En algún momento veremos que podemos ver un poco más acerca de eso. Perpera es papel y Cami es Dios en japonés. Entonces algo así como Dioses sobre papel. Oye, qué bueno eso. Sí, entonces bueno, ¿no puedes adelantar algo? No, todavía no. Sí, sí, es una historia sobre un niño que se enamora de alguien en un dibujo. Y entonces él empieza a raspar, él se raspa hasta el brazo esperando poder conseguir a esa persona y él quiere ir a ese mundo y finalmente de alguna u otra manera llega a ese mundo de papel y se consigue con un mundo de papel en donde todas las cosas se transforman y él tiene que luchar entonces por lograr encontrar a esa persona que de una u otra forma él pensó de la que se había enamorado. Wow, qué lindo eso, Linsabel. Tú que eres especialista en el área, vamos a decirlo así, infantil, juvenil, es precioso. Nada sí, más ya Vicente me había comentado con anterioridad el tema y creo que estoy esperando que él termine sus revisiones para leerlo y con más propiedad decir lo que voy a decir ahora. Creo que el tema es un tema que va a captar la atención de este público juvenil que ya ha estado acostumbraba a leer textos como Harry Potter, como incluso El Señor de los Anillos, hay muchos chamos que se lo han leído precisamente porque viene del cine. La trilogía de Bodoc también, ¿no? La trilogía de Liliana Bodoc también calzaría ahí, la trilogía de Pullman, de la materia oscura. Y creo que se nutre un poco de todo este mood que hay en este ambiente de fantasía que se despierta en la adolescencia y en la preadolescencia. Nos comentabas tres cositas. Ya va una sola. Esa es una. ¿Cuál es la otra? Dentro de 2 meses debe salir una plaqueta de poesía también que estoy sacando. Estoy sacando con una amiga y... Bueno, entonces eran 4. Porque, no importa, los micrófonos son tuyos. Lo otro está... Ha quedado también, esa sí está revisada, es una obra de teatro en donde estoy mezclando a Jesucristo con María, su madre, y a Edipo con Medea. Entonces intentas demostrar de una u otra manera que Jesucristo sufrió el complejo de Edipo y lo demuestra, ¿no? Entonces... En un manicomio se reúne. Edipo con Medea, ¿qué tal? Hay que tener cuidado si no aparece después Jasón por ahí. Bueno. Y se incomoda. No, queda interesante. Oye, qué bueno eso. A ver, pero esas son 2 cositas. Tú puedes demostrar, por lo menos, tú puedes demostrar que Jesús sí estuvo con su madre, ¿verdad? Te pongo un diálogo cualquiera que está en el texto, ¿no? Entonces, están en un manicomio, están unos locos, entonces al final uno de los loqueros se encarga de decirle a su amigo, le dice, mira, pero yo creo que tú te equivocaste, porque yo creo que Jesús en algún momento sí estuvo con su madre. Le dice, no, tú estás equivocado, Jesús nunca ha estado con su madre. Sí lo estuvo, pero explícame. Bueno, te lo explico. Jesús es Dios, ¿verdad? Entonces dice, mira, no. Bueno, vamos a ver las cosas al revés. Dios es las 3 divinas personas, ¿verdad? Bueno, sí. Ok. Como Dios es Padre, Todopoderoso, ok, es el Padre. Ok, sí. Como Hijo es Jesucristo, ¿verdad? Sí. Y como Espíritu Santo, estuvo con María, ¿verdad? Entonces, ahí demuestra que... ahí demuestra, la entonces, paloma que, del Espíritu Santo, pues, a través arropó, del Hijo... arropó a su madre. Oye, qué bueno. Eso forma parte de ese trabajo. Eso forma parte de ese trabajo que está ahí. Oye, entonces, qué bueno. Y lo último, entonces, es que después del trabajo de los dioses del sur, Rajatabla me sugirió, y estamos trabajando en eso para que montemos la pieza fundamental de ellos el año que viene, que va a ser Cuando Quiero Llorar No Lloro. Entonces es la versión de dramaturgia de Cuando Quiero Llorar No Lloro. Bueno. Es interesante. Y es un reto que te tiene, claro, contento. Sí, es un reto que me tiene muy contento. Realmente he estado inventando cualquier cosa y creo que está quedando bien. Bueno, eso eran 4 cosas, pero vamos con la última ya para finalizar. ¿Cómo vas con el posgrado? El posgrado de literatura venezolana, tengo entendido. Sí, un posgrado de literatura venezolana. Ya, de hecho, ya está terminado. Entonces, ahorita estamos en el proceso de la preparación de la tesis, en la cual estoy intentando involucrar a Lisabel, o involucrarnos un poco en todo este paquete, porque estamos hablando de algo, de un proyecto factible, ¿verdad? Es un proyecto factible en el cual yo intento trabajar lo que es algo que ocurrió entre los años 80 y 90. Entre los años 80 y 90 hubo un auge de la narración oral, y por alguna u otra razón, por una serie de factores que se analizarían tanto en una tesis que estaría haciendo yo como en una que se está proponiendo Isabel, entonces buscar la forma de recuperar esas agrupaciones de narradores orales e integrarlos, y de promover de una u otra forma el proceso cultural que induzca a los niños, bueno, o a los adultos, a lo que sea, tanto a la lectura, a la lectoescritura, como a ser espectadores, bien sea de narración oral, bien sea de teatro, de cine. Sí, la formación en sensibilidad estética de la literatura a través de la palabra dicha. Te lo tenías calladito, ¿no? Bueno, lo que pasa es que es algo muy reciente. Sí. Y también como forma parte de proyectos de tesis de ambos, quizás no lo estamos viendo como algo público, sino como un trabajo, claro, de investigación privado. Pero sin embargo, ahora diciendo que te lo tenías calladito, por ahí muchas personas me han preguntado con inquietudes, oye, queremos saber cómo fue la cosa en los 80, cómo fue la cosa de los mediados de los 80 hasta mediados de los 90, cuando aquí había tantos cuentacuentos. Vicente está haciendo una investigación con su tesis sobre eso. Si alguien tiene alguna información, un cuento que echar, mira, nos los puede echar en libreriasonica@gmail.com. Así es. Al igual que los invito, estamos planteando hacer formación, empezar formación nuevamente, porque creemos que ese es el pilar fundamental de todo lo que sea la consolidación de una manifestación artística. Qué bueno. Y la formación, y tenemos pensado hacer un taller para narradores orales, un taller para cuentacuentos ahora en el mes de septiembre. Si ustedes están interesados, pues también, bueno, escríbanos a libreriasonica@gmail.com. Así es, bueno, lamentablemente hemos llegado al final. Recordamos que hoy estamos obsequiando la obra de Vicente Lira, Los Dioses del Sur, del cual le sacamos provecho en el día de hoy. Una cortesía de Monte Ávila Editores y de Librería Sónica, que deben hacer enviar la palabra libro seguido de su nombre y número de cédula al 3456, que significa dilo, y el costo del mensaje es 50 céntimos de Bolívar Fuerte. Nos despedimos con la frase del día. La utopía está en el horizonte. Me acerco dos pasos, ella se aleja dos pasos. Camino 10 pasos y el horizonte se desplaza 10 pasos más allá. Por mucho que camine, nunca la alcanzaré. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Para eso. Sirve para caminar. Eduardo Galeano. En la dirección general, Jaime Nestares. Gerencia de producción, Claudia Camperos. Gerencia de información y opinión, Javier Pereira. En los controles, Luis Enrique Delgado y... Y Yambururu Martínez. ¿Y quienes hablan hoy? Jason Maldonado. Y Linsabel Noguera. Oye, y nos despedimos de nuestro invitado, Vicente. Gracias por estar con nosotros hoy. Bueno, vamos a despedirnos de Vicente antes de anunciar el tema, Vicente, con esta frase de Vicente. Las Moiras dicen, ok, que se mueran todos. Ok, tienes razón, vámonos. ¿Sí? Y todos serán felices, muertos, pero felices, por lo menos alguna vez en sus muertes. Y nos despedimos con un clásico del rock y del cine, Another Brick in the Wall, de Pink Floyd. Pues Roger Waters, ese bajista extraordinario y fundador de esta banda, nació un 6 de septiembre de 1943. Hasta el próximo domingo. ¡Chao! ¡Chao! RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras. RCR, palabra hecha radio.